Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Isabel Gómez ha agradecido en rueda de prensa a la militancia el respaldo dado a su candidatura en el proceso electoral celebrado este pasado lunes, que le permite renovar mandato como secretaria local del PSOE de Ubrique. Para Isabel Gómez es un momento ilusionante, donde se renueva la confianza en su persona para que continúe impulsando la actividad orgánica de su partido junto a los integrantes de la ejecutiva local. La secretaria local del PSOE de Ubrique ha destacado que nos encontramos en un momento crucial donde el Partido Socialista de nuestra localidad va a continuar defendiendo la igualdad, la solidaridad y el progreso social y luchando contra las políticas que atentan contra la universalidad de los servicios públicos. Lo que quería transmitir, ¿no?, a nuestra localidad, a los medios, es mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a los militantes, ¿no?, y a, también a los simpatizantes de esta agrupación del Partido Socialista en Ubrique, que me permitió renovar mandato como secretaria general, donde me acompaña de nuevo un equipo de hombres y mujeres que intentamos de poner sobre la mesa todas las preocupaciones que nos van llegando del municipio para trasladarlas más allá de lo que son las instituciones, como pudiera ser el propio ayuntamiento, trabajarla de manera conjunta para que el partido a los distintos niveles, tanto Andalucía como a nivel federal, puedan ir dando respuesta. Entonces, es un momento muy ilusionante, un momento también de alta responsabilidad, en la que revisamos un poco, ¿no?, pues la trayectoria, en mi caso personal, donde valora si estás aportando más de lo que puedes o estás restando, porque hubiera otras personas que estuvieran dispuestas a liderar esta agrupación. Pero en esta ocasión, pues todos coincidimos en que estamos, ¿no?, con esas energías renovadas, después de la experiencia también del gobierno municipal, pues hace que se asiente con más motivación pues todo lo que es la actividad orgánica del Partido Socialista en Ubrique. Y bueno, entonces tenía que transmitir, ¿no?, al pueblo de Ubrique, que ahora mismo pues sigo siendo secretaria general de esta agrupación. Nada tiene que ver con lo de candidata o no a la alcaldía, que ya vendrá dentro de muy poquito. Y bueno, yo creo que se renueva además la confianza en estos momentos cruciales para la organización a la que represento, a la que defiendo y por la que lucho, como es el Partido Socialista, debido también a todo el juego político que se está barajando, ¿no?, en todos los ámbitos, en las distintas regiones, en el ámbito nacional, incluso provincial, de esa entrada, ¿no?, de la ultraderecha, de principios que están pues siendo y puestos en peligro debido a una interpretación totalmente diferente a estas fuerzas políticas. Y creo que el Partido Socialista de Ubrique pues viene a lo que venimos una trayectoria desde hace décadas. Es un partido que se sostiene en sus valores, en sus principios, y que en función de o con independencia, ¿no?, de las personas que nos toquen en los momentos de representación, seguimos defendiendo la igualdad, la solidaridad y el progreso social en igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en estos momentos, además, como decía, un momento que entendemos crucial, que hay que intentar frenar esos bulos, esos esquemas que se están vendiendo de una manera muy populista, que no atienden a la realidad social de ninguno de nuestros territorios, y especialmente pues también en el ámbito de nuestra comunidad, que el Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a la práctica un modelo de gestión diferente. Yo no digo que sea ni mucho menos legítimo, ¿no?, sino que es que atiende a un modelo frontalmente diferente al que el Partido Socialista viene defendiendo años atrás. Y en ese aspecto, pues, tanto la sanidad como la propia educación están sirviendo, ¿no?, como modelo de implantación y un esquema diferente en el que no estamos dispuestos, porque para los socialistas, en este caso de Andalucía y de las distintas agrupaciones, de los distintos pueblos, vemos que es un retroceso en aquellos avances y en aquellos pasos que se han dado hacia adelante para la universalidad de los servicios públicos y, sobre todo, también la oportunidad y la igualdad de poder recibirlo. En esta misma rueda de prensa, Isabel Gómez ha anunciado que el PSOE de Ubrique apoya la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT en defensa de la sanidad pública, que va a tener lugar este próximo sábado en Cádiz. La convocatoria se realiza con el lema «Es tu derecho por una sanidad pública de calidad en Andalucía». De hecho, también está convocatoria a los medios para decir que desde el PSOE de Ubrique vamos también a apoyar la manifestación convocada por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, por los sindicatos mayoritarios, para este próximo sábado 19, que se ha convocado a nivel regional en las distintas capitales de provincia. Y nosotros desde Ubrique pues acudiremos también a esa manifestación en Cádiz, que será este sábado, como estamos diciendo, a las 11 de la mañana desde el chalet Varela, y que terminará en la delegación, en las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y lo hacemos no por confrontación política, como suele ser, ¿no?, la primera impresión en la que el ciudadano muchas veces concluye, que simplemente es por representar distintas islas, sino simplemente porque creemos que es un derecho que la ciudadanía, que nuestros vecinos y vecinos y vecinas tienen, que se está viendo, desde luego, un sistema sanitario colapsado, donde los profesionales están dando todo lo que pueden y más por intentar mantener un servicio crucial para la ciudadanía, pero que con los medios, tanto profesionales como técnicos, no son capaces de atender una realidad que se ha añadido no solo nuestra trayectoria, ¿no?, de necesidades de atención en salud, sino también lo que supone atender una pandemia como es la del COVID-19. Y por eso creemos que la convocatoria de estos dos sindicatos mayoritarios pues suponen también la defensa, como decimos, de intentar seguir luchando por derecho que le corresponde a nuestra gente, por una salud y un servicio de sanitario público, universal, y también con una calidad asistencial necesaria, que significa sentarse, atender a los distintos colectivos profesionales del ámbito sanitario y ver con ellos pues cuáles serían las posibles soluciones. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista ha informado sobre los contenidos de la reunión de Junta de Portavoces mantenida ayer, donde, entre otros asuntos, se estudiaba la falta de aparcamientos en la localidad. Pues yo lo que sí que me gustaría destacar es que esto no es un tema nuevo, que no es un tema que ayer se tratara en la Junta de Portavoces y ya está solucionado, no. De hecho, bueno, pues a nosotros lo que nos sigue sorprendiendo es la capacidad que tiene este equipo de gobierno de hacer un trámite de cualquier cosa, y esto pues se ha convertido en un trámite más. ¿Por qué? Pues porque nos hemos limitado a recibir de primera mano va a tener conocimiento de que se están estudiando las cosas. ¿Qué cosas se están estudiando? Pues ni idea. ¿Qué cosas se están hablando? Pues ni idea. ¿Con quién se están hablando? Pues ni idea. Entonces, bueno, agradecemos el gesto de que nos hayan llamado, pero nosotros creemos que es absolutamente imprescindible el que se compartan datos, el que se hable de esas cuestiones, que de hecho, bueno, pues una junta de portavoces es precisamente para eso, ¿no? Para que los portavoces nos sentemos, compartamos impresiones, veamos prioridades y entre todos aportemos ideas y soluciones, que es de lo que se trata al final, ¿no? Y no simple y llanamente pues que nos sienten allí en una mesa, nos cuenten que se están reuniendo y que no nos digan ni siquiera pues cuáles son las opciones o las alternativas que se están estudiando por parte del equipo de gobierno, ¿no? Con respecto a eso, pues dicho eso, nosotros, como siempre, hemos mantenido que hay alternativas al aparcamiento en nuestra localidad. Ya venimos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo, y de hecho mi primera intervención ha sido simple y llanamente esa, diciendo que no es un problema nuevo, no es un problema que nos encontremos de la noche a la mañana, pero sí que es un problema que se ha visto agravado de la noche a la mañana. Y este equipo de gobierno, teniendo conocimiento de que ese problema lo íbamos a tener de un día para otro, pues no lo ha hecho público, no lo ha trasladado a la opinión pública, que es al final pues lo que tenían que haber hecho, y no han sido capaces de reaccionar con la suficiente antelación, sino que han esperado, se han dormido en los laureles, y cuando ya han tenido el problema encima de la mesa porque no les ha quedado más alternativa, pues es cuando todos los ubriqueños nos hemos visto con el problema, es cuando el equipo de gobierno ha salido a la calle a decir, uy, sí, tenemos un problema y ahora estamos buscando soluciones. Y nosotros, por nuestra parte, pues venimos insistiendo en que no es ahora cuando se tenían que haber buscado las soluciones, y en este momento no es en el momento en el que teníamos que estar estudiando las soluciones, sino donde teníamos que estar ya planteando la ejecución para las soluciones que se hubieran estudiado hace ya muchísimo tiempo. Y lo digo no por nada, sino porque, entre otras cosas, pues hace ya años que se está escuchando hablar de que la zona del Prado, los particulares tenían intención de edificarlo. De hecho, esta noticia pues saltó al inicio de la legislatura, sino al final de la legislatura pasada, y era una cosa que se veía venir. De hecho, cuando el equipo de gobierno venía aquí, siempre hablaba del plan general, hablaba de la necesidad de buscar una alternativa a la feria, que eso sí que les preocupa muchísimo, y eso sí que es importantísimo, hasta el punto de ir con las urnas, asociación tras asociación, como si fuera una procesión, llevando las urnas para que la gente les dijera que qué pensaba con respecto a eso y cuál veían como soluciones alternativas. Pero con respecto a los aparcamientos, pues se han quedado dormidos en los laureles y no han hecho absolutamente nada. Y nosotros llevamos insistiendo sobre esto pues desde el inicio de la legislatura e incluso en legislaturas anteriores. ¿Qué pasa? Pues que siempre decimos que los problemas están ahí, que las alternativas hay que buscarlas y que hay que pensarse y hay que buscar alternativas rápidas para solucionar los problemas, porque después se generan los problemas y nos los encontramos de sopetón. Y bueno, lo que no sirve es decir, sí, nosotros no hemos quitado el aparcamiento del Prado, el particular ha sido el que los ha quitado y nosotros hemos creado 300 aparcamientos. Vale, si lo quieres ver por ahí, pues me parece estupendo, pero eso es la técnica del avestruz, eso es esconder la cabeza y no dar la cara ante un problema que tienes ahí y que te has encontrado. Por lo tanto, volviendo a lo mismo, nosotros desde el primer momento estamos insistiendo en eso, estamos insistiendo muchísimo, que por cierto, ahora también nos están hablando de un plan de movilidad que viene por parte de la Diputación y que, bueno, pues enlaza muy bien con este tema, y que, bueno, pues con respecto al plan de movilidad, nosotros con esto somos muy simples y muy claros. Hemos hablado ya previamente de plan de movilidad, hemos exigido ya previamente plan de movilidad. No lo hemos hecho solamente en esta legislatura, sino que eso lo venimos reivindicando desde que empezó a trabajarse el plan general, y nosotros planteábamos alternativas a la movilidad de los uriqueños con respecto a las naves, porque nuestra prioridad es los petaqueros y es solucionarle la vida a los petaqueros, solucionarle los problemas que se encuentran día a día los petaqueros. Cambiamos de tema. El Centro Guadalinfo de Ubrique ha convocado para el jueves 24 de febrero la celebración de un taller sobre banca online. Esta acción formativa es gratuita para un máximo de 10 plazas, especialmente dirigida a personas mayores. José Luis Aranegas, dinamizador de Guadalinfo, ha informado que se va a contar con simuladores para practicar los contenidos de este taller. La verdad es que está pensado para eso, especialmente diseñado este taller para personas mayores, pero ya adelanto que es accesible a cualquier persona, ¿vale? No solamente las personas mayores tienen dificultad a lo mejor en moverse por una aplicación de móvil o aplicación web para manejar las cuentas bancarias. Lo mismo cualquier otra persona de menor edad también se le plantea todo un reto o muestra desconfianza o inseguridad a la hora de trabajar online con el banco, ¿no? Especialmente mayores, porque el contenido del taller está muy enfocado a que lo puedan entender y lo puedan aplicar, ¿vale? Que no es porque el curso sea exclusivamente para mayores, sí, sino sí, porque la facilidad de adquirir los conocimientos están pensados para que cualquier persona de cierta edad ya, y que, bueno, pues que tiene dificultades a lo mejor para manejar el teléfono incluso, pues pueda defenderse, ¿no? Y lo hacemos a través también de aplicaciones o de simuladores, que bueno, pues no hace falta que lo hagamos con nuestra propia cuenta, ¿no? Que no tenemos por qué ver aquí las cuentas de nadie, ni el dinero que tiene ni el que deja de tener, ¿no? Entonces un poco es por eso, ¿no? La coletilla de especialmente para mayores. Hay una parte del taller donde, bueno, pues hablamos un poco de ese margen de seguridad que nos plantean estas aplicaciones. O sea, no estamos hablando de aplicaciones cualquiera, que, bueno, pues no, precisamente un banco lo que más tiene que tener es seguridad, ¿no? Y bueno, pues la gente desconoce todo el proceso, todo el protocolo de seguridad que sigue una aplicación, que no solamente entramos con un usuario y una contraseña, sino que después hay una clave de firma, que seguramente hay un mensaje de texto para confirmar, lo que se llama la segunda confirmación y demás, y bueno, pues explicar todo eso, ¿no? De que, bueno, pues cuando hacemos eso, qué es lo que nos ampara, qué es lo que nos asegura que no vamos a tener problemas. El problema o la aplicación 100% segura, a estas alturas ya no podemos decir que exista, ¿no? Pero sí que, bueno, pues saber y conocer todo lo que tenemos a nuestra disposición para hacerlo lo más seguro posible y, bueno, en caso de que haya alguna brecha de seguridad y ocurra cualquier cosa, pues también saber un poco cómo actuar, ¿no? Cómo controlar y ver que hay algo raro, ¿no? Que no estamos haciendo bien. O discriminar todos esos mensajes que muchas veces nos llegan, ¿no? De tal banco, oye, que tienes los números rojos, yo qué sé, o que te tienes pendiente de recibir una transferencia, o con el Bizum, que hay un timo muy frecuente, ¿no? El Bizum, que mucha gente decía, ahora mismo no tengo ni idea de lo que es el Bizum, ¿no? Hay una población mayor de 50 años que un gran porcentaje que desconocen qué es el Bizum, ¿no? En aplicaciones de compras de elementos de segunda mano y demás, pues se utiliza mucho el Bizum como medio de pago, ¿no? Porque es muy directo, es muy fácil y, bueno, no tengo que saberme la cuenta corriente de a quién se lo voy a enviar ni nada, ¿no? Y además llega de forma inmediata el dinero, ¿no? Bueno, pues hay varios casos en los que, bueno, pues dependiendo del procedimiento, en vez de mandar... en vez de que te manden dinero, lo que estás haciendo es mandarle a ellos. O sea, pues eso lo comentamos un poco en el taller, ¿no? Hablamos qué es Bizum, le decimos cómo se hace la aplicación de su banco, pero después también contamos un poco qué tienen que tener cuidado cuando, bueno, pues vamos a plantear una transacción a través de Bizum, de esa aplicación, ¿no? Igual con las transferencias o igual con cualquier otro, con el uso en sí del banco, ¿no? Porque muchas veces que suplantan la identidad del banco y nos llegan mensajes y terminamos dando pues nuestras contraseñas o nuestras claves de firma incluso, ¿vale? El tema del Bizum, que es muy actual, lo que hay que tener muy claro es cómo funciona el Bizum. Si tú tienes claro cómo funciona el Bizum, tú no caes en el timo, ¿vale? Una vez que lo tienes claro y que te lo han explicado bien, no caes en el timo. Pero si tú el Bizum te han enseñado de que si pones el número de teléfono, le pones la cantidad y se lo manda, perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando te van a hacer a ti el Bizum, si no te dicen, oye, que a ti cuando te hagan un Bizum a ti, cuando te hagan un ingreso a tu cuenta, lo que tú recibes siempre es dinero, ¿vale? Entonces, pues, ya digo, yo vendo algo de segunda mano, me dicen, oye, que te voy a pagar por Bizum, que te lo hago el pago por Bizum. Digo, bueno, perfecto. Y a continuación me llega un WhatsApp, me llega un mensaje diciendo algo de que el Bizum, no sé qué, de una cantidad, pulsa aquí para recibirlo. Yo lo que tengo que tener claro es que yo no tengo que recibir ningún mensaje, yo lo que tengo que recibir es dinero. Entonces, si pincha, lo que estás haciendo es todo lo contrario, le estás enviando esa cantidad a ellos. ¿Vale? Entonces, el mayor problema de inseguridad somos nosotros, la aplicación es bastante segura, ¿no? Pero el desconocimiento que tenemos de ella hace que caigamos en estas trampas, ¿no? En esta edición de noticias también recogemos que el Colegio Benafélix, dentro del proceso de transformación digital del centro, ha ofrecido a su alumnado confinado la posibilidad de continuar asistiendo a clase a través de la instalación de cámaras en las aulas. A través de estas cámaras, el alumnado que debía permanecer en sus domicilios podían seguir las explicaciones de sus profesores. La verdad que sí, que a la vuelta de las Navidades, pues como todo el mundo sabe, pues la incidencia pues subió y hubo gran número de familias que se contagiaron y pues los alumnos, pues como es obvio, pues no pudieron venir a clase. Entonces nosotros desde el año pasado pues estábamos indagando en la transformación digital y estábamos preparando al alumnado por si llegara el momento en que no pudieran asistir a clase, pues seguir trabajando desde casa. Y así lo hemos hecho, porque el alumnado que haya podido o lo haya deseado, pues ha podido seguir las clases desde casa sin ningún problema. Nosotros hemos instalado cámaras en el aula y ellos pues han podido trabajar perfectamente desde casa. Y aquellos pues que no se han conectado, pues a través del Classroom mismamente le hemos ido publicando todo lo que se ha ido haciendo en clase para que de alguna forma pues no se desconectaran. Y también para que estuvieran entretenidos el tiempo que estuvieran confinados, que no fuera tan tedioso y pudiera seguir estando en contacto con sus compañeros. Así la que... verdad es que ha sido algo que gratificante, porque casi el 100% del alumnado se ha conectado cuando estaba en casa, y las familias pues también pues nos lo han agradecido, porque los niños pues no se han desconectado, la verdad. Podían seguir las clases, preguntar las dudas en caso de que tuvieran alguna duda, como era como uno más en clase, pero desde casa. Y la verdad es que sí, hubo un momento en que hubo una clase que estuvo varios días en los que el alumnado estuvo el aula confinada y el alumnado no pudo venir, y su tutora estaba en clase impartiéndole las materias al resto de a sus niños, y ellos estaban en casa, vamos, que continuaron con la docencia, y los niños continuaron trabajando y aprendiendo desde casa. Forma distinta, pero la verdad es que bien, que no se han desconectado, que es lo que era lo importante, que ellos hayan mantenido y hayan continuado con su aprendizaje. La verdad es que ha sido gratificante, porque los niños no se han desconectado, ¿sabes? No han vuelto y no sabían por dónde iban, ni lo que pasaba, sino que ellos sabían lo que iban al día. Y el alumnado ha respondido, que no es que, sino que ha aprendido, que no es que se ha quedado atrás. Claro. Pero de hecho hay muchos niños que han estado confinados y realmente no tenían. Entonces esos niños sí que podían, por ejemplo, asistir a clase de esa forma, que era lo que pretendíamos. Hombre, si uno está enfermo, pues está enfermo y no va a acudir a clase, esto está claro. Lo primero es la salud. Pero en caso de muchos niños que no han tenido síntomas o que estaban confinados porque eran contacto estrecho de sus padres, que sí a lo mejor habían dado positivo, pues esos niños podían trabajar tranquilamente desde casa, porque además son autónomos. Ellos solo saben cómo lo tienen que hacer. Por otro lado, dentro del proyecto de economía circular, hoy jueves y mañana viernes continúa el reparto de material en la barriada Andalucía, con el punto de recogida ubicado en la confluencia de la calle Granada con Jerez. También se está repartiendo durante hoy y también mañana a los propietarios de unifamiliares de la Alameda del Cura, el entorno de la residencia de ancianos y el colegio Benafélix, con punto de recogida en la plaza de la Carretera Nueva. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 58 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 194,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 32 positivos en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.